Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Mary Poppins. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Muy temprano, una mañana, la señorita Lark, que vivía en la calle de los Cerezos, dejó salir a su perrito Andreo a que jugara en la calle. Pero en el número 17 de la misma calle, Jane y Michael Banks aún no se levantaban. ¡Arriba!, dijo Mary Poppins. No voy a permitir que duerman tarde en este día tan supercalifragilístico. ¿Supercali qué?, preguntó confundido Michael. Cierra la boca, Michael, y no hagas preguntas tontas. Cuando no tengas la palabra adecuada para expresarte, usa siempre supercalifragilístico. Esa palabra lo describe todo. Jane y Michael se levantaron y se vistieron rápidamente. Vamos al parque, dijo Mary Poppins. Es un lugar supercalifragilístico. En el parque se encontraron a Andreo el perrito, y Mary se puso a charlar con él. ¡Wow, wow, wow!, dijo Andreo. ¿Otra vez?, preguntó Mary Poppins. ¡Wow, wow!, contestó Andreo. De acuerdo, dijo Mary. Enseguida iré a verlo. Gracias por avisarme. Y tomando de la mano a Jane y Michael, Mary Poppins se fue hacia el lugar que Andreo le había señalado. Caminando deprisa, Mary llevó a los chicos por callejuelas que nunca antes habían visto. Por fin, se detuvo frente a la puerta de una pequeña casa. ¡Tan, tan, tan!, tocó Mary Poppins a la puerta con el puño de su paraguas. Bert, un amigo de Mary, abrió la puerta. ¿Cómo está?, preguntó Mary. Nunca lo había visto en tal estado, contestó Bert. El caso es grave. Exclamó alguien con mucha risa. ¡Ha llegado Mary Poppins! Estoy encantado de verte, querida. Jane y Michael en vano trataban de ver quién era el que hablaba y reía. Tío Alberto, me prometiste jamás volver a flotar en esa forma, dijo Mary dirigiéndose al techo. Al mirar hacia arriba, Jane y Michael vieron al tío de Mary Poppins riendo feliz, suspendido en el aire. ¡Lo sé, querida!, contestó el tío Alberto riendo más aún. ¡Trato de evitarlo! ¡Créeme! Pero me divierto tanto cuando río así, y en cuanto río, me elevo. Queriendo explicarse mejor, dijo a los chicos. ¡Es la risa la que me hace flotar! Los chicos empezaron a reír y también Bert. Pronto la risa era tanta que estremecía sus cuerpos y aligeraba su peso. Aquella risa los hacía tan ligeros que pronto despegaron del piso y se elevaron flotando hasta pegar con el cielo raso. ¡Qué forma más tonta de comportarse!, dijo Mary Poppins. Y por su actitud, Jane y Michael comprendieron que Mary estaba muy disgustada. Entonces Bert contó algo muy chistoso al tío y los cuatro rieron tanto que empezaron a dar saltos y volteretas en el aire. A Mary no le hizo mucha gracia. «Es la cosa más ridícula que he visto», les dijo. «Tan segura estoy de ello como de mi nombre». Hablando de nombres, dijo Bert, yo conozco un señor con un ojo postizo que se llama Pedro. ¿De veras?, preguntó tío Alberto. ¿Y su otro ojo cómo se llama? Nuevamente el cuarto resonó con las carcajadas de los cuatro. Vámonos, niños, dijo con severidad Mary. Ya es hora de la merienda. ¡No se vayan!, les dijo tío Alberto, señalando abajo hacia la mesa. ¡Tengo una sabrosa merienda lista! elevarnos la mesa, querida. Podríamos todos. La mesa se sacudió y con un ligero ruido de las tazas y platos, se elevó con todo y meriendas del grupo. ¡Magnífico! ¡Espléndido! ¡Gracias, querida! Dijo tío Alberto. Supongo que ahora querrás que suba yo a servir la merienda, dijo Mary con enfado. Y con gran facilidad, pero aún muy seria, se elevó hasta ellos y comenzó a servirles. ¡Gracias, querida! Dijo tío Alberto. Me siento tan feliz con ustedes que quisiera que todos se quedaran aquí para siempre. Nos tendremos que quedar, dijo Michael sonriendo. No veo la forma de bajar de aquí. A decir verdad, contestó el tío. Solo hay una forma. Si piensan en algo triste, bajarán de inmediato. Es hora de marcharnos, dijo Mary. Y la firmeza de su voz puso término a la risa. Y al pensar en la triste despedida, empezaron a descender Jane, Michael, tío Alberto y Bert hasta quedar sobre el piso. Michael. ¡Regresaremos pronto! ¡Gracias! ¡Nos hemos divertido mucho! Dijo Jane. Ya en casa, Jane y Michael quisieron explicar a su padre aquella aventura. Merendamos flotando en el aire, comenzó diciendo Jane. Y dijeron de un señor que tiene un ojo que se llama Pedro, interrumpió Michael. ¡Mary Poppins! Gritó el señor Banks. ¿Qué significan estas locuras? Fantasías de niños, señor, contestó Mary. Y ya es hora de que estos dos deberían estar durmiendo. Vamos, deprisa. Michael y Jane sonrieron con malicia. Bueno, dijo Jane ya lista para meterse a la cama. Este fue un día supercalifragilístico. Así termina el cuento de Mary Poppins. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.